el editor que está en alguna columna, pero ya no me hizo llegar el libro, así que voy a tener que limitarme a comentar el título. No, lo primero es una broma, ¿eh? No quiero calumniar a actrices que tiene tanto mérito por muchos años de postulado de la verdad. Lo segundo casi podría ser cierto, porque si tengo que enfocar o presentar el libro desde el punto de vista religioso, el primer inconveniente con el cual una enorme cantidad de católicos se encontrarían y que les impediría leer el libro sería el título. Es decir, deber cristiano de la lucha, deber cristiano y lucha, ¿cómo esas tres palabras pueden ir juntas? Ya el solo hecho de reunir esas palabras, cristianismo y lucha, y considerar las dos cosas como un deber, para el ambiente medio de nuestros católicos es un escándalo, es un disparate, no ven cómo esas dos cosas pueden ir juntas, ¿no? Por eso digo que no está de más un comentario de esa portada. Es trágico que hayamos llegado a eso. Es trágico a que en la iglesia militante hayamos llegado a que parezcan contradictorias palabras que hacen a la esencia misma de la vida cristiana. Pero es cierto, a esa iglesia son muchos los que hoy no quieren llamarla militar y prefieren usar para definirla otras expresiones, como iglesia peregrina, por ejemplo. Bueno, la iglesia es peregrina, somos peregrinos en este mundo, no tenemos aquí una morada permanente, etc. Pero hay peregrinaciones y peregrinaciones. Uno puede ir en una peregrinación, en un tour elegante, y recorrer, aparte de la vida nocturna de las capitales europeas, llegar después hasta Tierra Santa y pasar por donde Cristo pasó, y pasar a lo mejor mirando algunos lugares desde un pullman de lujo y decir, mira, por ahí Cristo venía llevando la cruz. Una peregrinación de comodidad, una peregrinación que es turismo. Si la iglesia es peregrina en la tierra, pero no es turista en la tierra. Y la peregrinación del cristiano en la tierra es una peregrinación militante, es una peregrinación combatiente. Puede parecerse a aquellas antiguas peregrinaciones que por esfuerzo y sacrificio y por ese riesgo de la propia vida llevaban la fe de los cristianos a Santiago el Apóstol en España o más todavía a la tierra de moros en Jerusalén. Así sí, la iglesia es peregrina, en una peregrinación militante. Y esto, digo, a pesar de esa mentalidad del cristiano medio de nuestros días, hacia la esencia misma de la iglesia. Por eso, creo el empezar con una apología, con una defensa del título mismo del libro. He escuchado tantas cosas sobre esto que hasta podría ser un muestrario de estupideces, ¿no es cierto? Recuerdo una monja que daba clase de catequesis y le decía a los catequistas, hablando de la confirmación, es decir, del sacramento de la fortaleza cristiana, el sacramento que nos prepara para el martirio, el sacramento donde el obispo nos hace una cruz en la frente como para mostrar que la cruz la tenemos que llevar en descubierto y no escondida. Y decía, no hay que decirle a los niños que son soldados, ni siquiera que son soldados de Cristo, hay que buscar otro término para expresar lo que el sacramento de la confirmación les confiere. El temor a las palabras, el no querer hablar de Cristo como rey, no, Cristo es pastor, o diluye la realeza de Cristo en una mera trascendencia, sin reconocer el señorío de Cristo sobre los hombres, sobre la familia, sobre las sociedades. Hay un ejemplo que yo suelo poner cuando hablo de este espíritu, porque es lo que mejor lo resume. Y ustedes van a disculpar si lo repito aquí. Yo soy licenciado en teología en Roma, pero también a lo largo de muchos años de seminario he sido predicador de misiones populares en diversos lugares de nuestra patria. Y en esa predicación de misiones populares a veces uno no puede guardar todo el estilo académico que se planta en otras partes. Pero aparte el ejemplo resume bien la cosa. Es el ponerlo otra vez. ¿Qué pasa si un joven cristiano al cual lo golpea en una mejilla, no por cobardía, sino por humildad y por caridad, tolera la ofensa y coloca la otra mejilla? Pues muy bien, 10 puntos, felicitaciones, y Dios se lo tendrá en cuenta. estás dispuesto a tolerar las ofensas que a mí personalmente se me hacen, y eso es un acto de virtud, pero no puedo tolerar cuando se ofende a la familia, cuando se ofende a Dios, cuando se ofende a la patria, cuando se ofende a la verdad. Y eso es lo que se ha perdido. Las causas son muchas, yo me limito a señalar una a la cual hizo referencia Víctor de Guevara, es el pacifismo. Es el pacifismo universal que nos imponen los medios de comunicación, el medio ambiente. Cualquier cosa parece mejor que combatir. Parecería que no hay ningún valor que esté por encima de esa paz entre comillas. Y ello nos lleva a recordar el axioma de los antiguos. Hay algunos que viven de tal manera que están dispuestos pro per vitam, vivendi per de causas. Es decir, con tal de salvar la vida, perder las razones que tienen para vivir. Para vivir una vida indigna, para vivir una vida en la opresión, en la esclavitud, en la mentira, en la corrupción, con tal de salvar el pellejo, cualquier cosa. El pacifismo que tira por la borda todos los valores porque considera que no hay valores para defender. Valores que estén por encima incluso de la vida misma. Otra causa y más grave es la falsificación de la caridad. La caridad deja de ser no solo una virtud teologal, es decir, una fuerza divina. La caridad deja de ser incluso en el plano humano un verdadero amor, como lo definía Dios. No por el lado del sentimentalismo, de la sensiblería, sino cuando decía que amar es querer el bien del otro. Yo esto lo suelo ejemplificar señalando que la caridad no solamente no va, la caridad, el amor, no solamente no va necesariamente unido al sentimiento, sino que puede ir en contra mismo del sentimiento. Cuando un padre castiga a su hijo, bueno, hoy también hablar de que un padre debe castigar a su hijo es un escándalo contra la pedagogía moderna, pero lo dice la Escritura, odia a su hijo el padre que le mezquina la vara. Cuando un padre y una madre castigan a su hijo en el sentimiento, le duele más al padre o a la madre que al hijo que recibe el castigo. Y sin embargo lo castiga porque lo ama, porque quiere corregirlo, porque quiere interesarlo. Cuando un médico hace sufrir a un enfermo en una operación, el sentimiento puede revelarse en su interior, pero sin embargo él sigue adelante con el bisturí. ¿Por qué? Porque quiere curar al enfermo. Cuando tenemos que decirle a una persona que amamos una palabra que a lo mejor le va a doler para corregirla, porque anda por mal camino, tal vez el sentimiento nos lleva a callarnos la boca, no nos lo diga, le va a doler. Y sin embargo la caridad nos exige la corrección que duele. Esa es la caridad, ese es el amor, querer el bien del otro. Y eso puede exigirme la palabra dura, puede exigir el castigo justo. Es la caridad la que exige el combate y la lucha. Cristo actúa lleno de caridad cuando perdona a la pecadora. Cristo actúa con caridad cuando dice, dejen que los niños vengan a mí. Pero Cristo actúa con caridad cuando a los fariseos le dice de todo menos bonito y cuando toma el látigo en la mano para expulsar a los mercaderes del templo. Porque en Cristo no hay ninguna acción que esté al margen de la caridad. Con caridad cuando castiga, con caridad cuando perdona. Falsificación de la caridad. Y se olvidan de que la caridad está tan unida con la virtud de la fortaleza que el martirio en el cual uno entrega la vida. No hay amor más alto que dar la vida por aquello que se ama, dice Cristo. Si la vida fuera el valor supremo, es un gran valor la vida, pero si la vida fuera el valor supremo, si la vida, como piensan los pacifistas, estuviera por encima de cualquier otra cosa, de modo que no se la puede tocar ni quitar, no sería lícito dar la vida. Cristo había cometido un pecado, Cristo se habría suicidado, pero Cristo sabía, Cristo amaba de tal forma que él consideraba que valía la pena entregar su vida. El martirio es el acto supremo de la fortaleza y es el acto supremo de la caridad, y estas dos virtudes van íntimamente unidas. Y el otro motivo, otra causa por la cual se ha llegado a esta sensiblería católica, a este pacifismo pseudo-católico, es el debilitamiento de la fe. Porque uno, para combatir, para luchar, para sacrificarse, tiene que estar bien convencido de los motivos que tiene. Tiene que estar bien convencido de la causa. Si no hay un convencimiento sólido, firme, claro, uno no está dispuesto a luchar ni a dar la vida por un signo de interrogación. ¿Esto se olvida? ¿Cuál era la fuerza que movía a los apóstoles? Es un San Pablo para decir, ¡ay de mí, si no evangelizo! La fuerza que movía a un San Francisco Javier a llegar hasta los rincones y más allá de los rincones del mundo conocido, bautizar hasta que se le cansaban los brazos. ¿Cuál es la fuerza que movía a los mártires? La convicción de que la fe de Cristo es la única fe verdadera y que Cristo es el único camino de salvación. Esa era la convicción que los movía. Esa era la convicción. Pero ahora la fe parece que fuera una opinión. Una opinión entre otras opiniones. Y no más verdadera que las otras. Y no más respetable que las otras. Todo es igual, nada es mejor, como dice el tango, pero si lo ayornamos podríamos decir, qué sé yo, todo es igual, nada es mejor, es lo mismo la luna que un rabino o un pastor. El espíritu, digamos, de deserción, de abandono. Y fíjense que cuando los dos de los signos que nos da el Señor para su segunda venida, es cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Un debilitamiento de la fe. Y habla también de que en aquellos tiempos se enfriará la caridad. Bien, este es el problema. El problema por el cual tenemos que justificar delante de los cristianos hasta el título mismo del Hijo. Y a citar brevemente, y para que no se pueda decir que he ido a buscar citas parciales, citas antiguas o lo que se quiera, dos o tres citas del Concilio Vaticano II. En la Gaudium et Spes número 13 dice, toda la vida humana, la individual y la colectiva, aparece como una lucha dramática entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Y en el número 37, que lo cita Caponetto en el libro, también, toda la historia de los hombres está llena de la lucha tenaz contra el poder de las tinieblas, que comenzaba desde el principio del mundo, ha de durar, según la palabra del Señor, hasta el último día. No habrá paraíso de paz obtenido no por la gracia de Cristo, sino por la gracia de las Naciones Unidas aquí en la tierra. Y en el número 77 hace referencia a la paz y ordena el concepto. La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce meramente a establecer el equilibrio de las fuerzas contrapuestas, ni procede de un predominio despótico, sino que con razón se la proclama fruto de la justicia. Es realmente fruto del orden impreso a la sociedad humana por su divino fundador, que deben realizar los hombres sedientos de una justicia cada vez más perfecta. Esto, repito, en el Concilio Vaticano II. No es un texto que fui a rebuscar en anteriores concilios que tanto horrorizan, precisamente los que muchas veces rechazan este deber cristiano de la lucha, piensan que la Iglesia empieza con el Concilio Vaticano II y que todo lo anterior no sirve. ¿Y qué es lo que nos ponen estos textos? Que la vida humana, la individual y la colectiva, aparece como una lucha. Es decir, que el deber de la lucha es un deber esencial al cristiano. No es algo que tenga que aparecer por ahí alguna vez o que pueda darse. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es un deber esencial hacia el mismo carozo, a la esencia de la vida cristiana. De esa forma, la expresa San Juan con la imagen de la luz y de las tinieblas. Una imagen que va desde el comienzo de la creación, cuando el Espíritu separa las tinieblas de la luz, y llega hasta el fin de los tiempos, cuando en la Jerusalén definitiva no necesitarán los bienaventurados luz de lámpara alguna, porque serán iluminados por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero, mientras que en las tinieblas vencidas los condenados serán arrojados a las tinieblas exteriores, como dice Cristo. Entre esas dos puntas, entre el alfa y el omega, la lucha de la luz y las tinieblas hacia toda la historia de la salvación del hombre. Es lo que aparece en la misma vida de Cristo, Cristo que nace en la Navidad como el sol que surge, Cristo histórico, como la luz que viene a este mundo para disipar las tinieblas, pero las tinieblas no lo reciben, y esta lucha dura todo a lo largo de la vida de Cristo. sagrado es la oscuridad la que cubre el monte Calvario cuando Cristo muere en la cruz. Y Cristo resucita como un relámpago de luz en la madrugada del domingo de Pascua, como el sol que nace nuevamente y como la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas. No es maniqueísmo, no es un Dios del bien y uno del mal, uno de la luz y uno de las tinieblas, no es la realidad de nuestra historia. Y la victoria de la luz será un día definitivo, pero mientras tanto la lucha será aquí. Por esto expone excelentemente todo el pensamiento de San Pablo, que resume la vida cristiana en dos ideas, la de la milicia y la del deporte. Y el deporte en todas las sociedades tradicionales, el deporte desempeñaba en la paz la función que desempeñaba el combate en la guerra, y el deporte preparaba para la lucha, y el deporte es agonía, es combate. San Agustín resume toda la teología de la historia en la imagen de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, fundadas sobre aquellos dos amores, el amor de Dios hasta el desprecio de sí y el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Es la clave de su teología de la historia. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, describe también, luego de mirar hacia el rey, hacia el jefe que nos llama, que el jefe nos llama al combate en su meditación de las dos banderas, la de Cristo y la de Satanás, que se enfrentan en el mundo y en el alma de cada uno de nosotros. Cristo, cuando es tentado en el desierto, en una de las tentaciones, dice el evangelista que el diablo lo lleva al Señor sobre un monte muy alto y desde allí le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice el diablo? Todo esto es mío. Si me adoras, yo te lo daré. ¿Cómo puede decir el diablo todo esto es mío si él no lo ha creado Dios? Miente el diablo. El diablo es mentiroso. Jesús lo llamó el padre de la mentira y algún mal pensado dijo que era el patrono de los periodistas. Pero en este caso, el diablo no miente. Todo esto es mío, ¿por qué? Por el pecado. Porque dice también la Escritura que el que peca se hace esclavo del demonio. Entonces el diablo con razón le dice a Cristo, todo esto es mío. Y aunque eso podríamos añadir al mar, el diablo no miente, pero se equivoca. Entre todas esas criaturas que domina por el pecado, hay una que mantuvo pecado, por la redención de Cristo, que la cuidó desde el primer instante de su concepción. Cristo le podría haber contestado, sí, todo eso es tuyo, menos mi madre. Por eso, la Virgen María Inmaculada desde su concepción es la primera derrota de Satanás y es la primera victoria de Cristo. Y Cristo, eso que el diablo le ofrece como regalo a cambio de la oración, él no lo quiere, lo rechaza, pero se larga a conquistarlo y lo conquista desde la cruz. Por eso no solamente es rey por su propia naturaleza divina, sino como lo señalaba Pío XI, es rey también por derecho de conquista, porque con su sangre en la cruz, esa es la lucha y el martirio de Cristo, nos arrancó del poder del demonio. Y toda la historia de la Iglesia es terminar, es continuar esa lucha de Cristo, esa conquista del reino, ese arrancar a los hombres y a las naciones de las manos y del poder de Satanás. Pero, que la lucha no es solamente un deber esencial del cristianismo, sino que es un deber especial para nuestro tiempo. En todos los órdenes, y no hacen falta muchas palabras para especificarlo. Es una lucha que se da en nuestro tiempo, como lo hemos visto por varios temas que hemos enseñado, dentro de la misma iglesia donde el diablo mete su cola con la confusión, con el error y con la apostasía. Es una lucha de la Iglesia en un mundo que le es cada vez más hostil. Y una lucha que, estaba leyendo el editorial de la revista Esquiú, me sorprendo citando la revista Esquiú, pero ciertamente ha cambiado muy favorablemente en muchos aspectos en estos últimos tiempos. Y hace referencia a la persecución mediática, después de señalar que los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino el primer poder. Tiene un párrafo que dice, es probable que en nuestro tiempo la recurrente persecución de la Iglesia por el poder sea inicialmente una persecución mediática. Papa como su punto de referencia más visible son llevados ante el tribunal de los medios, por cualquier motivo, desde el juicio de Galileo hasta la evangelización americana pasando por el sacerdocio femenino. Se trata de una vasta operación de ablandamiento, tras la cual más tarde o más temprano, aquí o allá, puede pasarse una fase más drástica. Primero esta frase de ataque, de desprestigio, de calumnia de la voz de Cerino, si la Iglesia resiste, pasaremos a una fase más drástica, el que te lo vuelvo. Pero en el interín, la Iglesia habrá sido debilitada por el éxodo de quienes, en lugar de discernir a la persecución como tal, decidieron rendir tributo a los valores comunes. Esas son las posibilidades de la Iglesia. O adaptarse a la mentalidad de este mundo, del nuevo orden mundial, de la nueva era que nace, pero para eso tiene que renunciar a lo esencial de su mensaje. O de lo contrario, en tanto cuanto se mantenga firme en aquellas verdades esenciales que ha recibido y que no le pertenecen, que tiene que custodiar y transmitir, la persecución se ha acentuado. El mundo hacia el cual marchamos es un mundo que puede exigirnos el martirio. Y el otro combate, decíamos, debe ser especial para nuestro tiempo, el combate de la patria. Hoy es el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Pensemos en aquellos gauchos que con mancilla al frente defendían las costas de nuestros ríos con unos pobres cañones contra las escuadras más poderosas del mundo. En esas cadenas tendidas sobre el río Paraná como un símbolo del resguardo de la soberanía que es como la virginidad de la patria. En aquel heroísmo y en aquellos muertos y en aquellos gestos de gobernante de don Juan Manuel. ¿A dónde ha ido a parar todo eso? Cuando los que rigen hoy nuestra política internacional dicen como el señor Vitela hablan de relaciones carnales y algunos como el ministro Manzano pensando que esas relaciones carnales pueden tener un solo camino y hace operar el traje de cirugía. Con perdón de la expresión, pero no veo otra forma de decirlo. Cuando marchamos en el abandono total de nuestra soberanía en manos de aquello que llamaba Pironce el imperialismo internacional del dinero, aceptando todas sus exigencias, aunque eso signifique como porvenir para los argentinos la miseria para la inmensa mayoría de nuestra población. Cuando vivimos un ambiente de corrupción, de mentira, de robo, donde estamos gobernados por una mafia de delincuentes, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, donde los medios, de difusión van a corromper no solamente los valores de la familia, el respeto de la mujer, la santidad, el amor, sino que trabajan para volver estúpidos a los televidentes, por ejemplo, para completar la obra de una educación en crisis y de una cultura disgregada. Cuando los jóvenes que quieren formar en la Argentina, ¿cuál es la imagen que a través de los medios de difusión y que a través de la difusión de la cultura, cuál es la imagen del joven que quiere formar? Un estúpido con la colita de caballo, con un arito en la oreja y un Walkman en el otro o en las dos orejas porque en el medio no hay nada, escuchando música de rock con una remera escrita en inglés con un preservativo en un bolsillo y una jeringa, eso sí, descartable en el otro bolsillo. Esa es la juventud que quieren formar, esa es la forma en la que están corrompiendo nuestra juventud, degradándola, estupidizándola, y no tenemos el deber, no tenemos la exigencia de la lucha. Podemos dejar de lucharlo que tenemos alguna conciencia de cuál es la profundidad de la degradación a la que estamos sometidos. Yo ya no soy joven, y estoy enfermo, pero si hay un motivo por el cual podría pedirle a Dios que me prolongue la vida, sería solamente por esto, para seguir luchando. Porque creo que vale la pena luchar y creo que tenemos esa obligación. Una última. información que es muy importante, de la cual ya se hace referencia en el libro y hizo referencia también el coronel, es que el combate es un combate exterior e interior. O como decía el texto que leímos de la Gaudium, es toda la vida humana, la individual y la colectiva es una lucha. Porque una de las tentaciones de aquel que lucha bajo la buena bandera de Cristo es creer que es suficiente con la lucha exterior. Y a lo mejor en nuestro interior somos derrotados y no estamos en condiciones para librar esa lucha externa. Es lo que nunca debe olvidar el cristiano. René Guénon, hablando del sentido de la espada y el sentido de la lucha, hace referencia a la guerra santa, a la yihad de los musulmanes. Y explica una diferencia curiosa que llama la atención. Dice, los musulmanes distinguen entre la pequeña y la gran guerra santa. Y uno dice, ¿y cómo lo entiende? Pues bien, aquella conquista del Islam, aquellos jinetes de Alá que conquistan Arabia y Turquía, que llegan hasta las puertas de Europa como en una pinza, que destruyen en el norte de África las cristiandades que produjeron santos como San Agustín, que conquistan la mayor parte de España, todo ese torrente impetuoso de lucha, de combate y de conquista, esa es la pequeña guerra santa. Pero el guerrero que quiere combatir en las guerras de Alá tiene que ganar en su interior la gran guerra santa, que es la que se da entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Si esto lo piensan los musulmanes, ¿con cuánta mayor fuerza tendríamos que pensar nosotros cristianos, nosotros católicos? ¿Cuántas veces, para poner un ejemplo práctico, cuando un combatiente por la buena causa ha llegado a ocupar o a desempeñar una función, o en la enseñanza, o en la política, o donde sea, uno ha visto que no era mejor que los enemigos que ocupaban antes esa función? Y que por muchas excusas o por muchas hipocresías, o se llenaba los bolsillos, o transaba, o era incapaz de jugarse por la verdad. ¿Y eso por qué? Porque su combate era un combate exterior, pero en su interior estaba de alguna manera presente y dominando el enemigo. Son los cómplices interiores del enemigo. Podemos combatir contra el materialismo, ya sea en su versión marxista o en su versión hedonista y occidental, pero si dentro de nosotros son los valores de la materia, del dinero, lo único que vale, entonces estamos vencidos. Podemos combatir contra el individualismo liberal, pero si Dios en nuestra vida no tiene nada que ver, Dios o la fe es algo que nos ocupa algún momento, una hora los domingos, pero no tiene nada que ver con nuestra conducta, con nuestra acción, con nuestra familia, con nuestra profesión, con nuestra lucha, somos liberales en nuestro interior, hay una escisión en nuestra vida. Podemos combatir el judaísmo internacional, pero como muy bien decía Papini en el diccionario del Homo Selvático, los judíos dominan a los cristianos porque los cristianos se han convertido a los valores judíos, al valor del dinero, del oro y de la cantidad. Cuando los cristianos se conviertan al cristianismo, entonces dejarán de ser dominados por los judíos. Podemos rechazar el progresismo que se nos mete en la iglesia, pero si después en nuestra vida nos guiamos por el facilismo, por la moda, es por la idea del progreso indefinido, por el ambiente, por lo que hacen todos, por el mismo, por la idea del progreso indefinido, por el ambiente, por lo que hacen todos, porque somos incapaces de nadar en contra de la corriente, es porque dentro de nosotros se ha metido. Y en última instancia, esa es la lucha que tenemos que ganar para poder participar con buena conciencia en nuestra lucha. Que Cristo reine en la sociedad, que Cristo reine en el mundo y en la patria y en la familia y en la escuela y en el trabajo y en todos los ambientes, pero que Cristo reine en nuestras almas. En esa lucha entre la luz y las tinieblas tenemos que empezar nosotros por ser luz, para después, con esa luz que no es nuestra, que es de Cristo, pero que se refleja en nosotros, con esa luz iluminar a los demás.